para abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca la Murgoga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu lado o en www.goga.fm. Kiosco La Nueva Esquina Norte. Bebida, carga virtual y ahora también panadería. Variedad de tartas, pastas frolas, tartas de manzana, de ricota, tortas fritas, rosquillas dulces y facturas. Nos encontramos sobre Avenida Sarmiento, esquina Sheffield, a una cuadra de Escuela 140. Kiosco La Nueva Esquina. Ricardos, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. Patio Benzano, Resto Parrilla, en la esquina de Sarmiento y Uruguay. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Patio Benzano, Sarmiento y Uruguay. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. Un rechiflado con las minas que nos tienen de maridos. Los burguistas respondemos: ¡viva la liberación! ¡Viva! Y por eso nos alzamos contra el yugo femenino que nos tiene sojuzgados, repodridos y aburridos. La mujer es flor de viva y el que banca es el varón. Y si no escuchen esta triste historia. Cuéntele su triste historia. Yo me acuerdo, no tenía más de 12 primaveras. Y a una piba de mi barrio se me dio por relojear. Animalito de Dios. Lo agarró de puntería. Lo afiló la muy canchera. Hizo bolsa la alcancía para comprarle una pulsera y después por un helado. Por un helado. Palito se le fue con un galán. La, la, la, la, la, la, la, la. Buenas noches, ¿qué tal, querida gente? Acá arranca la Murgoga, siendo las 21 horas 11 minutos de este sábado. Feliz cumpleaños, Diego, ¿cómo andas? Gracias, Tavo, ¿cómo andas vos? Bien, che, qué lástima que ese todavía no funciona ese Todos Goga, ¿viste? Porque nos podían mandar un comunicado en tu cumpleaños, lo organizamos. ¿Para qué? Para juntarse, qué sé yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo? Vengan a casa, el que quiere venga a casa. Bueno, dale. Entonces ahí después organizamos bien. Ahí tenemos, todos Gogas. Todos Gogas. Qué rápido la hicimos. Se enteran todos, vamos, bueno, le mandamos las indicaciones. Bueno, buenas noches. Entonces, gente, acá empieza esta Murgoga una vez más. Bajamos el material pedido ahí por nuestra querida Claudia desde Buenos Aires, la mamá de Diego, que le mandamos un beso grande, que nos pidió unos temas de Falta y Resto, así que fue el primero que escuchamos. ¿Cómo se llamaba el primer tema? Recordame, porque no lo bajé acá. El tango de la liberación masculina. Está muy bueno, estaba muy interesante la letra, ¿sí? Bueno, así que saludos a todos los que nos oyen ahí por el www.goga.fm.com, que ya está reactualizada la web, la página, por ahí pueden bajar también los programas que se perdieron. Bueno, ya vino también Juan con su arpa, Juan Manuel, que ya nos va a contar bien de qué se trata. Creo que la realizó él enteramente, hace ese tipo de instrumento. Así que nos va a venir a contar y nos va a tocar un poco de esa magia que tiene este instrumento increíble. Bueno, y mañana hay que llevar los juguetitos, ¿eh? Llegaron bastante, por suerte agradecemos a todos los que trajeron juguetes a Goga y los que llevaron ahí a Pata Pata. Y bueno, mañana es el día de juntar más y llevarlos al polideportivo, así que les voy a contar bien qué va a haber. Más o menos estuvieron agitando los chicos todo el día del sábado, pero les recordamos, la gente de la Burgoga, que va a haber mañana a las 15 horas en el polideportivo. Y después, bueno, no sé, buscaremos acá en la agenda a ver qué hay para hacer hoy. Además que es el cumpleaños de Diego, vamos a ver la gente que tiene para hacer. Porque por ahí, imagínate, va todo el pueblo. Digo, ¿da para? ¿Hay lugar? Sí, sí. Sí, 200, 300 personas entran. Fácil. Sí, bueno, yo conocí la camioneta, así que es grandota. Bueno, entonces vamos con un tema más de Falta y Resto, al pedido de Claudia. Gracias, Claudia, por sugerirnos estos dos temitas que están muy buenos. Ahí vamos, ya vuelvo. En este lugar no hay duda que cuando uno llega y siente la emoción que uno siente esta noche, no queda más que cantar una canción de alegría a los luchadores sociales, esos que viven acá, en esta plaza, para siempre y que siempre aparecerán. Los montes a orillas del amor son gotas de rocío que empapan la esperanza, son luz de un arco iris de infinito color. Viven en la memoria de todas las esquinas, rugen entre las olas tormentosas del sol, gritan desde el recuerdo solarido de triunfo. Aparecen cantando su eterna juventud, recitan la poesía de los amaneceres, tibio y claro silencio de una voz que no está. Aparecen corriendo para hacernos la pica y liberar al último que falte liberar. Riendo enamorada, retoman en los barrios y agita el tamboril. Aparecerán siempre que querramos buscarlos. Cual calcio en las entrañas de un país fraternal. Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. La pata se metió en un gran problema. Hoy no estoy para obediente, hoy lava corre por mis venas. Por mis venas corre la historia, un continente, una cultura, una diáspora latente, una herida que perdura, que cada tanto explota, así que escuche y retroceda. Más lo voy pensando, más me voy poniendo fiera. No quisiera que tu látigo mi descarga a mí me enerve. Me pongo peligrosa cuando la sangre me hierve. Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría siempre. Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría, siempre aparecerán, siempre aparecerán. Aquí directo desde Sudamérica vengo rimando, puñando micrófono. No saco equipaje de mano, solamente saco un bagaje ideológico. Atrápalo, escúchalo, una mina solidaria contra tu blimblineo, rima revolú. Sintonía planetaria aplastando al capitalismo, que moribundo nos sigue atacando mientras preparamos el hierro. De nuestro miedo se alimenta su omnipotencia. Hago un llamado al mundo entero a la desobediencia. ¡Oh! siete, tumba, tumba, tumba la maraña, que aquí abrimos los cielos y movemos las montañas. Tumba que te tumba, tumba, tumba la maraña, que desentraña. Vengo con el coco totalmente loco como desquiciada, cubriendo la lírica sobre la música con esta métrica, pero sin mímica como una entrepida, tiro la frase que venga y retumba como una macumba que luego te tumba. Voy despertando por toda la tumba con mi rumba. Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. Siempre aparecerá, siempre aparecerá. Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. Siempre aparecerá. Y digan, oh, oh, oh, oh, ¿qué pasó? ¿Están ahí o no están ahí? Vamos con un poquito. Y digan, oh, oh, oh, y digan, te lo digo para que entiendas. Es la voz de Faltirretos sacudiendo tu conciencia. Y digan, oh, oh, oh. Escuchen tronar las campanas, porque estamos metiendo a todos los milicos en sana. Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. Siempre aparecerá, siempre aparecerá. Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. Siempre aparecerá, siempre aparecerá. Cosechando alegría, siempre aparecerá. Muchachos, una cosa muy cortita. Para mí es un honor estar acá con Falta y Resto. Hola, sí, acá estamos con la Murgoca. Dije hola porque ya me dijiste que vi la llamada, ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Quién habla? María Eugenia, de Tal Cual Le Pasó a Pascual, el grupo El Hormiguero de Buenos Aires. Qué buena noticia. Muy buena, sí, con Chocolate y Cultura. Venimos acá invitados por la Secretaría de Cultura para mostrarles esta hermosa obra que les vamos a mostrar mañana. Bien, a ver, ¿de qué se trata? Contanos un poco más. Bueno, mira, cuento, quien mejor lo sabe contar sí. Es el actor Cristian Sabas, que ya te estoy pasando con él. Perfecto, gracias, María Eugenia. Beso. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cristian. Sí. ¿Qué tal? Bueno, acá estamos con... ¿Qué tal Pascual, entonces? Tal Cual Le Pasó a Pascual, que es una obra infantil. Una obra infantil también para el público adulto, de Sergio Lobo, que es el autor y director de la obra. María Eugenia, con quien hablaste, que hace la asistencia de dirección y asistencia técnica. Y después Vanina Ibar y quien les está hablando en este momento somos los que interpretamos a los dos personajes de esta obra infantil. Bien, buenísimo. Y contanos un poco más qué se va a encontrar la gente cuando llegue. A ver, mira, la obra se trata sobre un viejo bandoneonista, el cual se dedica a tocar en una plaza, el cual es inseparable de su bandoneón, ¿no? O sea, es prácticamente un amigo el instrumento para él. Hasta que en determinada oportunidad ocurre lo peor, que es le roban el bandoneón a Pascual. Y a partir de ese momento comienza la búsqueda, comienzan las situaciones graciosas, las situaciones muy, muy emotivas también, por las que va a ir atravesando este personaje. El bandoneón en realidad va a volver a aparecer en escena, pero ya no te puedo contar de qué manera aparece, claro. Porque es la intriga que despierta la obra. Lo que sí cabe destacar de esta propuesta es que prácticamente no hay diálogo, no existe texto y todo pasa por las acciones, la música, y de alguna manera la obra rememora un poco el espíritu de los dibujos animados, los clásicos dibujos animados. Mira qué bueno. Bueno, interesantísimo. Agradezco el llamado, así la gente se enteraba. Me preguntaban, ¿viste quién va a ser el que actúa? Bueno, claro, claro. Y es importante difundirlo y se van a encontrar con una obra infantil muy argentina. Qué porque bueno. Habla sobre muchos temas que tienen que ver con nosotros. Bien, recordemos la cita mañana. Mañana a las 15:30 vamos a estar en el Polideportivo Municipal de allá de la ciudad del Bolsón. Claro. Que vos sabés la dirección mucho mejor que yo. Sí, acá la gente va a conocer el Polideportivo, así que te vas a conocer algo lindo que hay acá. Por supuesto. Y bueno, supuesto. Ya está Juan acá también con el ARPA, mañana lo vas a conocer. Ah, muchísimo gusto, muchísimo gusto. Vamos a estar charlando y compartiendo una experiencia artística entre todos. Bueno, les agradezco mucho el llamado, así ya le dijimos a la gente y la invitación, y mañana nos enteramos a ver y nos vamos a conocer en persona. Por supuesto, personalmente, y yo te agradezco por la nota. Bueno, lo estamos viendo. Por supuesto. Dale. Un abrazo y buenas noches. Chao. ¿Qué parece, Juan? ¿Cómo andas? Muy bien, che, acá andamos. Qué grande que viniste, bueno. Se dio. Sí, qué grande. Bueno, hermoso tu instrumento, esta arpa que, bueno, la hiciste vos, ¿no? Ya, así es, estuviste acá afinando. Sí. ¿Tenés ganas de largar y tocar algo ya? Y sí, si vos querés, no hay drama. Sí, me gustaría ya que suene algo y después te voy preguntando lo que... Dale. ¿Te parece? A ver. Che. Suena bien, ¿eh? ¿Te escuchaste que suena lindo? Sí. Acá en la radio, ¿no? Podés venir seguido, entonces. Sí, puede ser, ¿por qué no? Bueno, este es el espacio de la Hamburgoga, ¿no? Como siempre decimos, la gente que nos cuente qué hace, qué tiene, qué hay para tocar. Sacate eso, señor. Escuchame. Me dijiste, lo hiciste vos, este arpa. Sí. ¿Se llama así? Arpa, sí. Esta es arpa india o arpa paraguaya. Ajá. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué instrumento? ¿Con qué música se puede tocar con este instrumento además? Y esto que toqué recién yo es una guaraña, que es un ritmo de Paraguay. Guaraña. Es un ritmo tranquilo, como parecido al chamamé, pero más lento, más tranquilo. Y en realidad con el arpa podés hacer casi todo tipo de música. yo lo que más toco, es lo que más sé, que es con lo que aprendí, que es con la música paraguaya, porque Paraguay es uno de los países, junto con otros países latinoamericanos y varios países europeos, que más se usa el arpa como instrumento nacional. Mirá, es muy común, digamos, ahí tener un arpa. Es muy común, claro, sí. En Paraguay, en Venezuela, en Perú, en Colombia, en México, en América, son los países que más se escucha el arpa. Y diferentes ritmos, imagino, entonces. Sí, muchísimo. El latino varía mucho, ¿no? Sí. Y después, bueno, en Europa hay muchos países celtas, más que nada, que usan mucho el arpa. Y bueno, y a ver qué diferencia puede ser en otro... ¿Qué se te ocurre? Saltar de un pico al otro. Esto fue tranquilo, digamos, lo que tocaste. Claro. Y... paraguayo. ¿Algo así más murguero? Más latino, decir, más, sí, a ver, sí, salsero, puede ser, ¿no? A ver qué sale. Eso es algo medio de Colombia, más o menos. ¿Esto de Colombia? ¿Colombiano? Sí. Tuvo un poco más latino, más ritmo. Sí. Sí, vamos a ir un temita, o vamos a ir a la tanda, ¿no? Tenemos que cumplir con la tanda y después venimos de nuevo con Juan acá. Gracias, Juan, por estar. Ahora vamos a charlar un poquito más, ¿no? Gracias a ustedes, muchachos. Ahí venimos. Boga FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Comienza espacio publicitario. Los opuestos complementarios. Mente. Espíritu. Mujer. Hombre. Pasivo. Activo. Exterior. Interior. Agua. Fuego. Vegetal. Animal. Vitaminas. Minerales. Vejiga. Riñón. Macrocosmos. Microcosmos. Don Quijote. Sancho Panza. Yin. Yang. Un programa de alimentación para mente, cuerpo y espíritu. Un programa en busca del equilibrio, para encontrar la intuición. Recetas. Testimonios. Música. Entrevistas. Invitados. Y algo más. Los opuestos complementarios. Domingos de 14 a 15 horas. Diego Boyer, Oscar Jiménez. Los opuestos complementarios. Aquí, en Radio Boga. Todas las bandas, todos los solistas, todos los estilos. el blues, el rock, el jazz, la música progresiva. Un viaje eterno por los trapecios del sonido. Un vuelo terrenal sobre los ojos del tiempo. Una procesión surrealista hacia el alma de lo inimaginable. Lo contemporáneo, lo urbano, lo mágico. Todos los sábados, desde las 22, por Goga, La Sombra del Mendigo. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. ¡Terminó espacio publicitario! Somos la Murga. Estamos en Goga. Me encantó el chino para la... ¡Mira el espacio publicitario! Qué bueno, Juan, tu visita, ¿eh? Sí, seguía preguntándote, viste, fuera al aire esto de que vos construís este instrumento. Sí. Si te piden así, sí, quiero un arpa, ¿no? ¿Cómo es el tema? Se te pide un arpa. Sí. Y... ¿Cuáles son los pasos? Y más o menos, sí. El tiempo más o menos que lleva para hacerlo bien, para que... El tiempo de laburo y el tiempo que tiene que trabajar la madera y más o menos para estar tranquilo es... El tiempo de hacerlo son 3 meses, 4 más o menos. Mira. Sí. Laburito. Y sí, da bastante madera? Laburo el trabajo en sí y aparte el tiempo que tenés que esperar el trabajo que hace la madera, porque las cuerdas tienen una tensión aproximada de 1 tonelada. Mira. Así que es un instrumento bastante complicado en ese sentido. Trabaja mucho la madera hasta que se acomoda la forma que tiene que tener. Sí, ¿cuántas cuerdas tiene eso? 37. Mirá, la sí. Chiquita y la más chiquita es apenas... La más 7 finita centímetros. Y la más gruesa. La... Es un rango bastante alto, ¿eh? Son 5 octavas. Uh-huh. Un piano tiene 8. ¿Y la madera dónde la...? ¿Cuál es esa madera que tiene? Mirá, yo usé para la caja madera de coigüe, uh-huh. Para la tapa, ciprés, para el puente, lenga, para el... Yo le llamo mástil, es el soporte más largo del arpa, es de roble, tiene que ser una madera bien dura. Y el arco, que es el viene a ser el clavijero también, uso aglomerado grueso, uh-huh. Porque una madera, esa parte es donde soporta esa tensión de 1 tonelada, uh-huh. Entonces tiene que ser una madera que no tenga veta, si no se parte por la veta. Claro, hace mucha fuerza. Sí. Qué increíble. Y después, bueno, yo fui viendo y seleccionando la madera que es apropiada para esto, porque no puede ser cualquier madera. Uh-huh. Y uh-huh. Acá en el sur hay buenas maderas para esto. Y bien secas, como que ya terminan el laburo, ¿no? Tenés que, sí, elegirlas, seleccionarlas muy bien. Qué grande. ¿Y cómo se pueden contactar con vos? ¿Querés pasar un teléfono a ver que quiere un arpa? ¿Que te llame a dónde? ¿Qué tenés, un mail? Yo tengo un celular y tengo Facebook, Juan Manuel Sosa, El Bolsón. ¿Cómo? Mi nombre, Juan Manuel Sosa, El Bolsón. Ajá. Facebook. Bien. Y de un celular tengo que si querés podés pasarlo. Dale, a ver cómo es. Característica es de La Plata. Uh-huh. 221. 6565. 6565 478. Bueno, ya saben, Juan Manuel. ¿Cómo era? Sosa. Ajá. Juan Manuel Sosa, El Bolsón. Uh-huh. En Facebook. Ah, y sí. Si no, al 22 16 56 54 78. Que uh-huh. Quiere un arpa, se contacta con vos. Vivís acá en Machín. Sí, vivo en Machín Ahogado. Sí, hace 7 años ya. Y mañana vas a tocar tu hijo. Yo una vez te vi tocando en la escuela, 103. Sí. ¿Cómo se llaman? Emiliano. Ah, Emiliano toca la guitarra. Sí, sí, sí. Tocamos con la guitarra y el arpa, que bueno. Está más bueno. Me gusta tocar con él. Sí, y... a mí me gustó cuando lo escuché en un acto ahí en la 103. Sí, me acuerdo. Está bueno. Sí. Y... así que mañana, claro. No sé si podrá tocar porque Emi vino de estar con un dedo quebrado, pobre. Mira, así que si podemos y si se anima, sí. Claro. Bueno, así que bueno. Dedo. ¿A qué hora mañana? Y a partir de las 5. Sí. Ya va a haber música en vivo. O sea, ustedes para tocar con el arpa y guitarra, sí. Ya creo que de 5 o 6 ya se van a subir al escenario. Está bueno. La obra de teatro que nos llamaron va a arrancar 15:30, creo que está anunciado, así que después de la obra de teatro ya empiezan los actos musicales, así que vamos a invitar a toda la gente que bueno que vaya en el próximo bloque, les voy a contar bien y agradecer a la gente que apoyó esto. Vamos a estar ahí entonces, así que vamos a dar invitación. Y hoy me enteré recién y dije que sí, así que... Está buenísimo, claro, y sí. Bueno, entonces vamos a... gracias por la visita, ¿Querés que vayamos con un temita así bien paraguayo que me decías? Dale, paraguayo. Dale. ¿Y el ritmo cómo se llamaba? Este es polka. Polka, sí. Bien. Bueno, vamos con una polca entonces y después seguimos un poco más de murgoga. Sí, saltó. Se cortó una cuerda. Por favor, ni hablar. Vamos con Putumayo, puede ser que tenés a preparar Putumayo. Así le ensamblamos con esto del Día del Niño. Después vengo y les cuento ese que te había seleccionado de. Y ya venimos con más Murgoga. Yeah, man, vos tenés que luchar. Luta para por direi. Next moon. Se despey. Yo. rubber dub, the bass on the ground. Everybody feel the positive vibe in the air. Keep jumping because the bass is bumping. Break illusion, love is a solution. Cosas que pasan, ¿no? Así que una cuerda que se le cortó acá está intentando el técnico. Juancito estaba arreglando el arpa, pero alucinante, alucinante ese instrumento, che. Mañana van a tener la oportunidad también de apreciarlo en vivo. En esto que se llamó Agosto, el mes de los chicos. Bueno, mañana cierra un poco con el tema del festejo. Ahí que gracias a la Municipalidad del Bolsón agradecemos mucho y a la Cultura que ponen esta movida y nosotros aprovechamos y juntamos un poco más los juguetes ese día. Vamos a exponer los dibujos que llegaron de todos los niños del Jardín 21, los del Jardín... ¿cómo se llamaba? A ver, acá está, mirá. Los enanitos del Barrio Esperanza, la gente, los chicos de la Escuela Hogar y los niños del Jardín 21, a todos muchas gracias. Ellos aportaron todos los dibujitos, se va a hacer la expo de todos los dibujos y quedó esa postal linda que vamos a regalar también a todos ahí en esto que se llamó también Chocolate Cultura, que traen un grupo de allá, que hablaron, Cristian, que nos contó un poco de lo que se trató, de eso, el grupo El Hormiguero, así que vamos a las 15:30, ya arranca esa obra, tal cual le pasó a Pascual. Ahí va. Y después va a haber música en vivo, y va a estar Carmina tocando, nos contaron los chicos, creo que Agustín Porro, va a estar los chicos, los operadores, van a llevar también un acto musical. Dijeron, vamos a ver qué sucede. Y bueno, ya Juan mañana va a arreglar el arpa. Me dijo que tiene unas cuerdas allá, ¿no es cierto, sí, Juan? Sí, porque mirá, casi siempre que salgo llevo cuerda por las dudas. Y hoy no traje. Y no, pero los cambios, hablábamos, una tonelada que tira. Sí. Imagínate, los cambios climáticos. Acá está caluroso. De temperatura, sí. ¿No? Venía medio fresco, pero es así. Así que bueno, te quedás acá acompañándonos al final del programa. Vamos a escuchar dos al hilo de Araca La Cana. Capaz que les cuento un poquito de Araca La Cana, que traje una info. Que es una murga que pesa fuerte. Y después seguimos con esto que es más murgoga. He defendido por siempre mis anhelos. He buscado la voz de las historias. He transitado en versos cada huella. Y he visto con asombro cada gloria. No quiero que me miren los pasados, creyéndome incapaz de repetirlos. Seguir hurgando la luz de las memorias hasta obtener su forma y conseguirlos. Porque al dolor ya me digo que no, que no, ya no más, que no, nunca más, que no. Porque al amor ya me digo que sí. Liberar batallas por mi pueblo sin que a mis ojos el horror espante. Encontraré las formas de la nada y pelearé mientras escriba y cante. Conseguiré que pronto las mañanas se anuncien con albores diferentes, en donde beban del río los sedientos y calmen sus angustias los torrentes. Porque al dolor ya me digo que no, que no, ya no más, que no, nunca más, que no. Porque al amor ya me digo que sí, porque sí. Debo plantar la tierra sin alambres y edificar los mapas sin fronteras, hacer gobiernos del pueblo sin banderas y ser el aula de un futuro cualquiera. No quiero que los sueños me trastornen, porque yo vivo en un mundo de penas, donde enmudecen los pájaros sin alas y las cenizas solamente quedan. Porque al dolor ya me digo que no, que no, ya no más, que no, nunca más, que no. Porque al amor ya me digo que sí. Y al muerto somos todos muy valientes. Pa' llorar por los que han muerto siempre hay muchísima gente. Pero el morir por los pueblos es una cosa de locos. Para morir por los pueblos hay muy pocos, hay muy pocos. No fueron los asesinos, fuimos nosotros, que lo dejamos morir por ser tan pocos. La la la y la la y la la y la la y la la y la la y la la, que lo dejamos morir por ser tan pocos. Y buscamos los culpables cuando matan un valiente. Y buscamos los culpables cuando muere un inocente. Por luchar con los fruteros y mostrarnos el camino. Por luchar con los fruteros nos mataron a Sandino. Por querer darnos la tierra peleando de mata en mata. Por querer darnos la tierra murió Emiliano Zapata. Por querer pelear por todos como un Quijote de a pie. Por querer pelear por todos también mataron al Che. No fueron los asesinos, fuimos nosotros, que lo dejamos morir por ser tan pocos. La la la y la la y la la y la la y la la y la la y la la, que lo dejamos morir por ser tan pocos. Bueno, Araca la Cana. Es una murga uruguaya fundada en el invierno de 1934 por los canillitas del Paso del Molino, barrio proletario al oeste de Montevideo. Colocaron el corazón como piedra fundamental y dieron vida a Araca la Cana, para luego en febrero de 1935 pedirle permiso a Momo, pintarse la cara de arcoíris y darle voz. Fue creciendo entre aplausos y sueños. Una larga trayectoria donde invariablemente e incondicionalmente ha mantenido su canto al servicio del pueblo. Esto le ha validado la postergación oficial y por ende la obtención de solo 3 premios en el concurso oficial, en 1948, en 1969, en 1997. En su largo camino, sin embargo, ha recibido para la perpetuidad el Premio Popular, bautizada por la gente como La Bruta en los años 40, y luego La Compañera tres décadas después. La Bruta y La Compañera es igual a Araca la Cana, la murga del siglo XX, por voto popular. Refinado que Araca, como la ha hecho históricamente, recoge el sentimiento del pueblo para trasladarlo a su texto y canciones. Desde hace ya 51 años, el señor José María Catuza Silva forma parte de Araca la Cana, y más de 30 años que es el director responsable de la murga junto a Freddy López y Lilian Silva, esta su última mujer. Una copada banda la de la Caracana. ¿Te gustaron los temas eso? Buenísimo. Así que bueno, che, si no se quieren ir al cumpleaños de Diego acá después en la Loma, pueden ir. Mirá, hoy que es sábado, dice, sin retorno está. Rock nacional, internacional, en la casona, sin retorno, están Pei, no quiero chamusear, pero Pei, les mando un abrazo grande, saludo, ¿qué más? Los monstruos del desierto, ahí en el sol. Los monstruos del desierto, mirá, con una figura, ¿a qué hora? 12 de la noche. 12 de la noche, sí, me había dicho. ¿Qué más? A ver, sábado 18, Clara Boyas en Rock One, también. ¿Lo viste alguna vez, los Clara Boyas? Mirá, ¿dónde hay que ir? ¿Jazz? ¿Te gusta el jazz? Bueno. Sábado 18 en Rupayán, Latinos. ¿Qué es? Ah, en el casino. Domingo 19, bueno, Chocolate Cultura. Bajamos, a ver qué más hay. Domingo, ¿qué más hay? Cuarta Feria de Arte y Espectáculos, Clown en el Centro Cultural, a las 17 horas. Después está el domingo también Pablo Shows, éxito de todos los tiempos. También hay la Feria en Galeano. Feria del Galeano, eso mismo, cuarta feria de arte y espectáculos, de 17 a 21 horas. Después el domingo 19 de agosto, medianoche, Los Bolsoneros, grupo de Trío Power. Esos son ustedes. Ya me aparecen los tres mosqueteros, ¿no? ¿Con quién van a tocar mañana ustedes? De verdad, me están chamullando. Gustavo dijo que iba a tocar. Vamos a ver cómo lo... Sí, vamos a ver, boludo. Hoy vas a salir de joda, tu cumpleaños. Mañana yo estoy laburando a las 11, armando todo el escenario. ¿Qué va a llegar? A las 8 va a llegar. Está bien, así son los músicos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso por ahora, hasta ahora. Las chicas gratis, dice ahí en la casona, ¿eh? El domingo, el trío Power, Los Bolsoneros. Y bueno, y mañana ya les contábamos, así que mañana Chocolate Tu Cultura arranca este espectáculo a las 15:30 en el Polideportivo, después sigue música en vivo, después va a haber pelotero, va a haber teatro, va a haber juegos, van a estar los de Jucuca, me habían dicho también, bueno, Juan con su arpa, Carmina con su banda, vayan, mañana lleven un juguetito para donar, que los vamos a llevar ahí al Barrio Esperanza, a la biblioteca del Barrio Esperanza, que ellos también lo van a distribuir. Tenemos un tema de Pink Floyd, Reggae Pink Floyd, y ya venimos como para despedirnos con esta hamburguesa. En el medio les voy a leer unos textos, no se asusten. All that you touch and all that you see and all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, and all you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, they borrow or steal. Quiero ser bueno, pero hay un perro negro dentro de mi cuerpo que no sabe ladrar. Y ya dice el refrán, perro que no ladra, muerde. Entonces, me cuesta un gran esfuerzo encontrarlo, porque es silencioso. Y él me muerde desde adentro y yo no puedo ponerle bozal. Cuando se lo conté a un compañero del manicomio, me aconsejó que vaya a ver a un cirujano. Pero yo no quiero ir porque le tengo miedo a los cuchillos. Entonces, le tuve que mentir a mi compañero. Le dije que fui al doctor, pero que me trató de loco. Mi cuerpo es mi hogar, de mis pies a mi cabeza. Aquí nadie se mete. Puedo andar a lo largo y a lo ancho, pasear y mirar vidrieras, rascarme un pulmón, o puedo usar mis muelas como mesas. Ocupo un lugar único en el espacio. Si digo amor, eso no va a entorpecer el tránsito. Pero si tengo un hijo y le digo que sea bueno, eso podrá crear grandes embotellamientos en las avenidas. Tener un hijo es poner una bomba de amor que explota para todos lados, pero sobre todo para adentro, porque la salida es hacia adentro. El hijo crea al padre. Podemos aportar un baile, un poema, un ser humano o un grano de arroz. Lo importante es ponerse delante del tren y cuando viene a toda velocidad, sujetarlo bien fuerte con la palma de la mano más débil, porque la otra mano la usamos para escribir un poema. Querido tren, te detengo para que no creas que allí donde se acaban las vías también termina tu vida. Lord, I feel so sad this morning, thinking about the future. Soy feliz, me miren por donde me miren. Si me tengo que cortar las uñas y no tengo ganas, no tengo ningún problema en agarrar el cuchillo más filoso que encuentre y cortarme los dedos de una rebanada, para ser más rápido. Y no me importa, porque estoy tan feliz que podría abrazar un oso hasta asfixiarlo. Y recién ahí le pondría un nombre. Lo plantaría en una maceta y se lo regalaría a mi mamá, que ahora la veo tan poco. Pero por suerte, no tengo que matar a ningún oso, sino que puedo besar directamente a la maceta y con amor infinito hacer crecer un ombú o una jirafa. Sin embargo, a todo aquel que vea el ombú o a la jirafa, lo que más le seguirá llamando la atención será la maceta. De la misma forma que cuando le cuento a alguien que voy a tener un hijo, me pregunta de qué voy a vivir. Estos son unos cuentitos impresos en No Hay Vergüenza Ediciones. nohayvergüenzaediciones@gmail.com. Este es un homenaje y un regalo que yo le traje a mi compañero Diego, que hoy cumple años, y es uno de los textos que leí, son de su librito, ¿sí?, que se llama Ojo, cuida cuando un libro empieza con el pie derecho. Y también otro título que se llama Al vidrio que me cayó en la nuca. Así que para vos, este último cuentito. Indira se llama. Según mi hija, las cosas más importantes del mundo son los árboles, las manzanas y los caramelos de pavada. A la noche no se quiere dormir y a la mañana no se quiere despertar. Siempre que tiene sueño, tiene hambre. Ya sabe leer, pero solo la mente. Agarra nueces del canasto del vecino y me las trae. ¡Qué bueno, encontraste un montón!, le digo yo, pensando que las agarró del suelo. Indira crece rápido como un pan con levadura. Se deja crecer las uñas largas como estalactitas. Cuando hace frío, tiene calor. Y cuando hace calor, se pone un buzo. ¿Mañana es pasado mañana?, me pregunta. Debí decirle que sí. Confusion, destruction, man of sorrow. Bueno, y acá ya se está despidiendo la Murgoga, así que pases un lindo cumpleaños. No voy a poder ir porque tengo que parar otros planes, ¿viste? Pero bueno, pasala bien, digo. Bueno, y gente de ustedes, nos vamos a encontrar el sábado que viene en esto que es la Murgoga, así que están todos invitados acá, como vino Juan hoy con su instrumento y su arpa a tocarnos un poco. Todo el mundo puede acá venir a contarnos qué está haciendo, a tocar un poco de música y a charlar un rato más. Así que los espero el sábado que viene en la Murgoga a las 21 horas por esto que es Radio Boga FM. Chau, chau. I went to Africa, then I left America, then I went to Nigeria, then I went to Africa, then I went to South Africa. Then I see my people suffering, and I see my people wandering. I see my people suffering, I see my people wandering. When will help come? When will Abuja be free? When will Jehovah? When Africa be free? When will Nigeria be free? When did Jehovah be free? When we hold no war be free? When will Jah people be free? When will Jah people be free? When will forget your sorrow, forget your trouble, forget your trouble. My life will make a bright day.